En un rincón del espejo veía a Satán, que se había dormido sobre la vida de los santos. El miedo había llegado a su punto más alto. Entonces lancé un grito. Satán despertó. Tranquilo, querido. Mira este libro. He aquí con qué se quiere dar virtud a los hombres. Es tan aburrido que me he dormido. Yo que estoy despierto desde hace 6000 años. ¿Todavía no estás preparado? Sí, ya lo estoy. Date prisa. Rompe los sellos. Vístete y ponte oro sobre todo. Mucho oro. Deja tus cajones abiertos y mañana la justicia encontrará el modo de condenar a algún pobre diablo por rotura de sellos. Será mi pequeña ganancia. Me vestí. De vez en cuando me tocaba la frente y el pecho. Los dos estaban fríos. Cuando estuve preparado, miré a Satán. ¿Vamos a verla? Dentro de 5 minutos. ¿Y mañana? Mañana recuperarás tu vida ordinaria. Yo no hago las cosas a medias. ¿Sin condiciones? Sin condiciones. Salgamos. Sígueme. Bajamos. Al cabo de unos instantes, estábamos en la casa a la que me habían llamado 4 días antes.